Yusei. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Mañana con 9 minutos. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho, con tu amiga Janet Flores. Ya estamos a viernes de fin de semana, viernes social. Espero que todos hayan amanecido muy bien, que estén muy felices, muy contentos, con mucho ánimo y con mucha energía de comenzar este hermoso día. Y para iniciarlo, pues ya saben, nos vamos a ir con la temperatura. Pero antes quiero recordarles que hoy es el último día del mes de febrero. El día de mañana le daremos la bienvenida, si Dios quiere, al mes de marzo. Así que pues es un momento ideal para darle vuelta a la página, ¿no? Así como en su agenda, en su diario o en las notas que ustedes ponen, pues decir, ah, ya se acaba el mes de febrero. Y bueno, con ello, pues como les digo, vienen nuevas cosas para cada uno de ustedes, así que pues hay que agradecerlos, hay que agradecer por este mes de febrero, el mes del amor y la amistad, y vamos a agradecer también por este nuevo mes que viene, pues para que todos estemos en la misma sintonía. Y bueno, vamos a irnos con el pronóstico del clima, que en estos momentos tenemos una temperatura actual de 36 grados Fahrenheit con un cielo soleado. La calidad del aire el día de hoy es de 54. Recuerden que una calidad de aire buena es del 0.51 y calidad de aire moderada es de 51 a 100. O sea que ahorita pues está medio, ¿no? Está moderada. Tenemos un viento que se registra a 2 millas por hora, una humedad de un 62% y una visibilidad de 9.9 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 52 grados, mínimas de 28, con cielos soleados y despejados. Para el día de mañana, sábado, vuelven a aumentar las temperaturas al igual que el día de ayer. Máximas de 56 grados, mínimas de 34, con cielos soleados y despejados. Para el próximo domingo, aumentan más las temperaturas, domingo 2 de marzo. Se esperan temperaturas máximas de 65 grados, mínimas de 38, con cielos soleados y despejados. Para el próximo lunes, 3 de marzo, se esperan temperaturas máximas de 49 grados, mínimas de 33, con cielos parcialmente nublados. Aquí hay un cambio drástico de temperatura. Se esperan lluvias desde las 11 de la mañana hasta toda la tarde, toda la noche. Y es muy probable que también vayan a caer un poquito de nieve, sobre todo cuando desciendan las temperaturas a las mínimas, ¿ok? Para el próximo martes 4 de marzo hay probabilidad de que continúen estas aguanieve con temperatura máxima de 46, mínimas de 33. Obviamente la gente que vive más hacia las montañas pues van a sentir más la nieve. Y esto sería las de 6 a 10 de la mañana aproximadamente. Bueno, de 6 a 8 de la mañana. Pero la lluvia va a estar hasta las 10 de la mañana, va a amanecer desde las 12 de la madrugada hasta las 10 de la mañana. Así que pues vamos a tener días muy bonitos para que después venga el choque de temperaturas y después va a volver a aumentar paulatinamente la temperatura. Está pues medio loca la temperatura, ya sabemos. Febrero loco y marzo otro poco. Y también el índice de rayos ultravioleta hoy se encuentra moderado. Tenemos un número 4 de una escala del 1 al 10 y se espera que pues alcancemos la exposición máxima a la 1 de la tarde. Y ahora sí, con eso nos vamos a ir a una pausa musical seguida de la reflexión y después regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. ¡Gracias!

9:45, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y vamos a irnos con el horóscopo del día de hoy. Recuerden que el horóscopo del día es de lasestrellas.tv, que fue bueno, es una predicción de Misada Mohamed que dio para este día 28 de febrero las predicciones del día de hoy. Así que pues vámonos con el horóscopo del día. Aprovecha las oportunidades cuando se presenten. Júpiter te trae triunfo, abundancia y éxito. Fin de semana de reuniones familiares y sociales con buenas noticias económicas. Tauro, cambios en el hogar y viajes se marcan a tu favor. Si inicias algo nuevo, es un buen momento. Además, un reencuentro sentimental traerá alegría a tu vida. Géminis, grandes oportunidades llegan a ti. La luna nueva te impulsa a renovarte y tomar nuevas decisiones. Posibilidad de iniciar o formalizar una relación amorosa. Cáncer, todo lo relacionado con tu hogar está a tu favor, desde remodelaciones hasta compras importantes. Es un buen día para firmas y para los acuerdos. Leo, libérate de ataduras y disfruta el presente. Es un fin de semana para reuniones, familia y mucho trabajo. La clave está en soltar las preocupaciones. Virgo, Júpiter te abre caminos para cumplir sueños. Sal de tu zona de confort y deja atrás viejas costumbres. Grandes cambios te traerán alegría y mucho éxito. Libra, es momento de equilibrar tu vida y darte el lugar que mereces. Aprende a delegar y decir que no. La fortuna está de tu lado, pero cuida tu bienestar. Escorpión, actúa sin miedo, no es momento de dudar. Es un fin de semana de celebraciones y oportunidades amorosas. Prepárate para una conexión especial. Sagitario, recibirás buenas noticias que estabas esperando desde el mes de noviembre. Se abren oportunidades para nuevos proyectos y crecimiento personal. Capricornio, no permitas que nada ni nadie frene tus sueños. Es tiempo de avanzar con firmeza, ya que Saturno y Neptuno te impulsan hacia el éxito. Acuario, Marte te motiva a actuar y expresarte. Mercurio y el Sol en Piscis te favorecen en decisiones económicas y nuevas oportunidades profesionales. Y por último, nos vamos con el signo de Piscis. Conocerás personas importantes que te abrirán puertas. En casa habrá cambios positivos

la la. Tan la la la la. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Take care for me. Uno, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Love how you're counting out for me, babe. Un, dos, tres. I'm gonna make you a freak. Take care for me. Uno, dos, tres. Let's go leave the homie. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Love how you're counting out for me, babe. I don't really, really wanna fight anymore. I don't really, really invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Es de la mañana con 3 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y vamos a irnos a información de ciencia y tecnología. Y bueno, me voy a ir unas notas cortas para después pasar a los estrenos de este mes de marzo de Netflix, para los que tienen Netflix y que quieren saber qué es lo nuevo que viene desde el día de mañana, ¿ok? Pero bueno, antes les decía, me voy con esta nota de tecnología, donde un ingenioso inventor peruano crea un sistema de luz que es alimentado por las plantas. ¡Wow! Un ingenioso inventor peruano crea este sistema de luz alimentado por plantas, y el inventor es Hernán Asto, de Lima, Perú, y habló recientemente con la prensa sobre su revolucionaria tecnología verde. Él aprovecha pues la energía de las plantas. Una lámpara es alimentada únicamente por plantas. Ahorita estoy viendo la imagen y pues sí, sí prende. El sistema Alinti toma electrones de las plantas a medida que van absorbiendo la luz solar. Haz de cuenta que pone un cable en la tierra de la maceta y después empieza a encenderse pues la lámpara. ¿Por qué? Porque el sistema puede alimentar lámparas durante 6 a 8 horas, o también podría cargar 2 teléfonos con este nuevo invento, ¿se imaginan? Y no tener que estar pagando luz. El objetivo de Asto es brindarle energía a las comunidades pues más necesitadas, que esto pues es muy, muy bonito, ¿verdad? Utilizando el sistema previado que Asto que Asto lanzó en el 2023, pues como les dije, es llamado Alinti, y toma los electrones generados por las plantas cuando absorben la luz solar, y la lámpara se alimenta de la energía totalmente verde convertida. Y el proyecto pues está diseñado para proporcionar energía segura y fiable a las comunidades más necesitadas. Más de 4,000 familias ya se han beneficiado de esta gran invención. Así que pues muchas felicidades, y esperemos que así pronto vayan saliendo más noticias, ¿no? Que pues nos beneficiamos todos con este tipo de innovaciones de energía eléctrica. Y bueno, por otra parte, hay otra nota en la que ya están los robots humanoides que están entrando en producción comercial y a gran escala en China. Las empresas de ingeniería de China han iniciado el proceso de producción masiva a gran escala de robots humanoides en previsión de un auge comercial de este año 2025. Agibot está produciendo al parecer 15 robots diariamente para someterse a pruebas de movimiento. Ahorita yo estoy viendo el video y pues son bastantes robots los que han creado en esta fábrica, y es impresionante, ¿no? Porque pues uno lo que no quería ver es esto, tantos robots humanoides pues listos para trabajar. De manera similar, Kepler ha optimizado sus diseños de robots para reducir los costos de producción. Empresas como Shanghai Shiyuan Innovation Technology, que es el Agibot, y Shanghai Kepler Robot Company ya han estado probando los robots para optimizar su rendimiento y reducir los costos de producción. Y los expertos dicen que esto podría hacer que los robots sean más asequibles que automóviles. Así que supuestamente pues que iban a ser más baratos que comprar un auto pues normal, supuestamente. O tal vez lo están comparando con los autos autónomos, también será. No creo, ¿verdad? Bueno, sí, obviamente. Pero estos robots se ven muy parecidos a los de Tesla, ¿eh? Muy parecidos. Y bueno, en otra información, está el impresionante tren en Latinoamérica que cambiará la movilidad con tecnología japonesa. Un país de Latinoamérica está revolucionando su infraestructura de transporte con la construcción de un moderno sistema ferroviario, y gracias al apoyo de Japón, esta obra promete transformar la movilidad de miles de personas y establecer un precedente en la región. En Latinoamérica, un ambicioso proyecto ferroviario está en marcha con el respaldo de Japón, y se trata de una innovación estratégica que busca optimizar el transporte público y mejorar la conectividad en una de las regiones con mayor necesidad de soluciones de movilidad eficiente. Y este sistema ferroviario no solo promete ser una solución moderna y avanzada, sino que también se va a convertir en un referente para futuros desarrolladores de la región. Y bueno, estamos hablando de Panamá, que apuesta por la modernización del transporte con la línea 3 del metro. Panamá lidera la construcción de un tren de vanguardia con una inversión que supera los $2,800 millones. ¡Wow! Y este proyecto, que cuenta con financiamiento japonés, tiene como objetivo mejorar el transporte en el país y reducir la congestión vehicular. Y la obra pues consiste en la extensión del servicio ferroviario a través de la línea 3 del metro, uniendo la provincia de Panamá Oeste con la capital del país. La infraestructura de este tren contará con características innovadoras que lo convierten en una de las construcciones más ambiciosas de la región. Entre sus principales características están una extensión de 25 kilómetros con 12 estaciones a lo largo del trayecto. ¡Wow! Capacidad para transportar hasta 160 mil pasajeros diariamente. Un tramo subterráneo de 4.5 kilómetros bajo el canal de Panamá, conectando la estación de Albrook en la ciudad de Panamá con la provincia de Panamá Oeste. Y un túnel de 5.3 kilómetros de longitud y hasta 65 metros de profundidad bajo el lecho del canal. Ah, mira nomás. Bueno, no estoy quejando de lo que estoy diciendo, sino que ahora ya entiendo un poquito más en la política de algo que están hablando del canal de Panamá, ¿no? Bueno, se prevé que la línea 3 del metro de Panamá estará completamente operativa en el segundo semestre del 2027, marcando un hito en el desarrollo del transporte urbano de la región. Pues qué padre, la verdad, que puedan tener todas estas innovaciones y que pues es una apuesta, ¿no?, por la modernización del transporte en Latinoamérica, que pues no se ve. En otros países pues sí, pero en Latinoamérica no se ve tanto esto. Más bien, no se ha visto. Y bueno, ahora sí vamos a pasar a Netflix. Vamos a ver cuáles son los estrenos de este mes de marzo. La primera se encuentra La Residencia. Esta va a salir el 20 de marzo. Cuando una cena en la Casa Blanca se convierte en la escena de un crimen, la detective Cordelia Kopp busca respuestas entre todos los presentes. Okay, se me hace que va a ser cómica, ¿no? Solo una mirada sale el 5 de marzo. Cuando aparece una enigmática foto, una mujer debe enfrentar verdades ocultas y recuerdos borrosos para proteger a su esposo y sus oscuros secretos. Okay. Y el 4 de marzo sale Con Amor, Meghan. Meghan, la duquesa de Sussex, invita a amigos y celebridades a una hermosa propiedad para compartir consejos de cocina, jardinería y hospitalidad. Y también está Adolescencia, el 13 de marzo. Cuando un chico es acusado de asesinar a una compañera de clase, su familia, su terapeuta y el detective a cargo se preguntan qué pasó en realidad. Suspenso, ¿ok? 13 de marzo, Adolescencia. Atrapados, el 26 de marzo. Desde la ciudad de Bariloche, en la Patagonia Argentina, la periodista Emma Garay gana proyección en el periodismo digital, atrapando criminales que suelen evadir la justicia, y su vida da un vuelco impensado cuando conoce a Leo Mercer, que es un referente social que termina siendo el principal sospechoso de su investigación sobre la desaparición de una joven de 16 años. Mientras intenta llegar a la verdad, Emma se verá obligada a confrontarse con ella misma. Y manual para señoritas, el 28 de marzo, la carabina Elena Vianda debe encontrar esposos para tres hermanas en esta historia de finales del siglo XIX, que está llena de amor, de escándalo y de comedia. Medusa sale el 5 de marzo. Alguien quiere matar a la CEO Bárbara Hidalgo y podría hallar al culpable en medio de una lucha familiar por el control de su imperio empresarial. Pues esa es la pregunta. El gato pardo sale el 5 de marzo también. En plena unificación en Italia del siglo XIX, un príncipe se enfrenta al choque entre el privilegio de su familia y los cambios revolucionarios. Y también está Beauty in Black, temporada 1, parte 2, que sale el 6 de marzo. La vida de una stripper cambia cuando se cruza con una familia adinerada pero disfuncional que maneja una marca de cosméticos y una red ilegal. Y La Dama de los Muertos, temporada 2, el 19 de marzo. 2 años después de vengar la muerte de su esposo, Bloom ha encontrado algo de paz, pero los secretos pues nunca permanecen enterrados para siempre. Y también está Si la vida te da mandarinas, el 7 de marzo. En Yehu, una chica audaz y un chico leal viven una historia de reveses y triunfos que muestran que el amor puede trascender generaciones. Y también se encuentra El amor es ciego, pero de Suecia, Love is Blind, temporada 2, 13 de marzo. Un nuevo grupo de personas solteras van a participar pues, en un osado experimento de citas en el que buscan el amor verdadero y comparten sin haberse visto en persona. Y El amor en laboratorio, el 1 de marzo, o sea que va a salir el día de mañana. La vida de una investigadora da un giro cuando un director llega a su laboratorio de papás y prueba que el amor puede brotar en lugares inesperados. Y bueno, también está El estado eléctrico, 14 de marzo. Millie Bobby Brown y Chris Pratt lideran esta aventura retrofuturista sobre una chica huérfana que busca a su hermano tras una rebelión de robots. Hay muchos estrenos, ya nomás les voy a dar el nombre, ¿ok? Mi lista de deseos, que sale el 28 de marzo. También está Amigos Imaginarios, el 10 de marzo. Delicia, el 7 de marzo. Revelación, el 21 de marzo. Bros, Más que Amigos, el 9 de marzo. Es el estreno. Caos, Los Crímenes de Manson, el 7 de marzo. Fórmula 1, Drive to Survive, el 7 de marzo. Cacería Implacable de Osama Bin Laden, esta va a salir el 10 de marzo, supongo que es un documental en el que van a mostrar entrevistas y material inédito de todo esto, ¿no? De la captura, me imagino, de Osama Bin Laden. Estamos todos en vivo con John Mulaney el 12 de marzo y Chelsea Handler de Feeling el 25 de marzo. Larisa, la otra cara de Anita, va a salir el 6 de marzo. Y Oro y Codicia, en busca del tesoro de Femme, el 27 de marzo. Esto me recuerda al Jumanji, la imagen. Y Un jefe en pañales va a salir el día de mañana. B-Movie, que también es para niños, La historia de una abeja, va a salir también el día de mañana, 1 de marzo. Trolls, también para niños, va a salir el 16 de marzo. Los Croods va a salir el 1 de marzo, el día de mañana. La telaraña de Charlotte, también para niños, 7 de marzo. ¿Y qué más tenemos? Otros para niños. Calle Cocomelón, temporada 4, el 17 de marzo. Hot Wheels, máxima velocidad, temporada 3, el 3 de marzo. También todo esto es para niños. Y Sailor Moon Super S, temporada 1. Fíjense, esta yo creo que la voy a ver yo. Y va a salir el día de mañana, 1 de marzo. ¿Qué más tenemos? Plankton, la película, que va a salir el 7 de marzo, también para niños. Y El Rey Lobo, 20 de marzo, también película animada. Cells at Work, Code Black, el 1 de marzo, el día de mañana. Y ya por último, tenemos Frieren, tras finalizar el viaje, temporada 1.

mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 28 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y vamos a irnos al segmento de Conociendo Tu Meta. Y en la clasecita del día de hoy les decía que íbamos a hablar sobre la importancia del omega 3, pero para perder la grasa abdominal. Así que si tú estás buscando quemar, ¿no?, esta grasita del abdomen, el omega 3 te va a ayudar a acelerar tus resultados fitness. La búsqueda por reducir la grasa abdominal es uno de los objetivos más comunes en el mundo del ejercicio, del fitness, y si bien pues la alimentación balanceada y el ejercicio regular son fundamentales, hay un nutriente que puede marcar la diferencia en este proceso y es el omega 3. Este ácido graso esencial no solo es importante para la salud general del cuerpo, sino que también desempeña un papel crucial en la pérdida de grasa abdominal. Incorporarlo en nuestra dieta diaria puede ayudarnos a optimizar los resultados gracias a sus múltiples beneficios metabólicos y antiinflamatorios, ¿ok? Pero bueno, para empezar, ¿ustedes saben qué es el omega 3? Bueno, el omega 3 es un tipo de ácido graso esencial que el cuerpo no puede producir por sí mismo, o sea, nosotros no lo producimos, lo que significa que debe obtenerse a través de la alimentación y se encuentra principalmente en los pescados grasos como el salmón, las sardinas y el atún, así como en las nueces, las semillas de chía, de lino y suplementos de aceite de pescado. Y los tres tipos principales de omega 3 son el ácido alfa-linoleico, que se encuentra en fuentes vegetales como las semillas de lino, de chía y nueces. También se encuentra el ácido eicosapentaenoico, que es el EPA por sus siglas, ¿ok? Y está presente en los pescados grasos y suplementos de aceite de pescado. Y también está el ácido docosahexaenoico, el DHA, que también está presente en los pescados grasos y es esencial para la salud cerebral y cardiovascular. Entonces, el omega 3 tiene un impacto positivo en la pérdida de grasa abdominal por varios motivos claves. No solo te va a ayudar a mejorar la composición corporal, sino que también influye en la regulación de hormonas que controlan el metabolismo de las grasas. Te ayuda porque tiene propiedades antiinflamatorias. Uno de los principales beneficios del omega 3 es su potente efecto antiinflamatorio. La grasa abdominal, especialmente la que se acumula en el área visceral, que está alrededor de nuestros órganos, está asociada con una mayor inflamación en el cuerpo y esta inflamación puede dificultar la quema de grasa, ralentizando el metabolismo y aumentando el riesgo de enfermedades crónicas. También está el omega 3, que ayuda a reducir esta inflamación, promoviendo un ambiente metabólico que sea más saludable y que favorece la pérdida de grasa, especialmente en la zona abdominal. Y al incluir alimentos ricos en omega 3 en tu dieta, estás ayudando a tu cuerpo a combatir la inflamación y mejora la eficiencia de tu quema de grasa. También ayuda con la regulación de la insulina. Esto es muy cierto, ¿eh? Ahorita les voy a decir por qué. La insulina es una hormona clave en la regulación de la glucosa en la sangre, pero también desempeña un papel importante en el almacenamiento de grasa. Los estudios han demostrado que el omega 3 puede mejorar la sensibilidad a la insulina, lo que significa que tu cuerpo puede usar mejor la glucosa como fuente de energía en lugar de almacenarla como grasa. Una mejor sensibilidad a la insulina ayuda a reducir el almacenamiento de grasa en el abdomen, facilitando la pérdida de peso y el control de la grasa corporal. E incorporar omega 3 en tu dieta, pues puede, por lo tanto, ayudarte a optimizar el uso de energía y también evitar la acumulación de grasa en la cintura. Y también ayuda a acelerar el metabolismo. El consumo regular de omega 3 también tiene un efecto positivo en el metabolismo. Al aumentar la tasa metabólica basal, el omega 3 permite que tu cuerpo queme más calorías, incluso en reposo. Y esto significa, pues, que no solo vas a estar quemando grasa durante el ejercicio, sino que también vas a estar mejorando la capacidad de tu cuerpo para quemar calorías durante todo el día. Y además, el omega 3 ayuda a activar las enzimas que son responsables de la oxidación de grasas, promoviendo una mayor utilización de grasa almacenada como fuente de energía, lo que resulta, pues, en una reducción más eficiente de la grasa abdominal. Ahora, ¿cómo podemos incluir el omega 3 en nuestra dieta para maximizar la pérdida de grasa abdominal? Pues no es tan complicado, hay varias maneras de hacerlos. Y una de ellas es al consumir pescados grasos como el salmón, las sardinas, el atún o la caballa, al menos 2 veces por semana. Esto te va a proporcionar una dosis significativa de EPA y DHA. Y también las semillas de chía y de lino. Estas semillas son excelentes fuentes de ALA, que el cuerpo, pues, puede convertir en EPA y DHA en pequeñas cantidades. Entonces es lo mejor, yo creo, ¿no? Porque, pues, te convierte a las 3. Suplementos de aceite de pescado. Si no consumes suficiente pescado en tu dieta, un suplemento de omega 3 puede ser una opción eficaz para aumentar tu ingesta de EPA y DHA. Y los frutos secos, las nueces, que son otra fuente rica en ALA. Y son fáciles de incluir en las ensaladas, en tus batidos o en tus snacks, ¿ok? Entonces, aunque el omega 3 es beneficioso para la pérdida de grasa, es importante mantener un equilibrio adecuado con otros tipos de grasas en tu dieta, particularmente con el omega 6. Este último está presente en aceites vegetales y en alimentos procesados y puede tener efectos proinflamatorios cuando se consumen en exceso. Para maximizar los beneficios del omega 3, hay que asegurarse de reducir el consumo de omega 6 en tu dieta y aumentar el de alimentos ricos en omega 3, ¿ok? El omega 3 es una herramienta poderosa para quienes buscan reducir la grasa abdominal y mejorar su rendimiento físico y sus efectos antiinflamatorios, su capacidad para regular la insulina y su impacto positivo en el metabolismo, pues lo convierten en un aliado clave en cualquier plan de pérdida de grasa. Al incluir las fuentes ricas en omega 3 en tu dieta diaria, estarás promoviendo un entorno más saludable para la quema de grasa y el desarrollo de una figura más tonificada, ¿ok? Y bueno, si tu objetivo es alcanzar una pérdida de grasa abdominal efectiva, asegúrate de complementar tu ejercicio y tu alimentación equilibrada con el consumo regular de omega 3 y vas a ver que los resultados van a valer la pena. Ahora, lo que yo les iba a comentar, nosotros ya tenemos no sé cuántas semanas ingiriendo este aceite de lino, de linaza, que es el omega 3. Y el cambio que hemos visto, que la verdad no me lo esperaba, es que el nivel de glucosa en ayunas nos ha disminuido. Se controla muchísimo mejor, o sea que no es de que estemos mal, ¿no? Pero me he dado cuenta que comiendo normal, pues puede ayudar a disminuir el nivel de la glucosa en la sangre. Aunque si también comemos muy mal, pues también te va a ayudar un poquito, ¿no? No mucho, pero cuando haces pues tu alimentación balanceada, se ve ahí los cambios, la verdad, sorprendentes. Se los digo por experiencia, para que se den una idea. O sea, yo en ayunas a veces amanecía en arribita de 90, 90 y tantos, 98, 96, 94. Y cuando yo llevaba una dieta demasiado estricta, en el que mi consumo de carbohidratos pues era casi nulo, yo tenía una glucosa de 85 en ayunas, 84, 83. Y ahorita he logrado tener glucosa en ayunas en algunos días de 88, 86, 84, ese tipo de niveles. Y mi esposo también lo ha reducido, que es lo que más pues maravillada estoy, ¿no? Entonces yo sí se los recomiendo, la verdad. Lo hemos puesto en práctica nosotros. Yo lo puse en práctica por otra razón, sin embargo vimos ese cambio, que la verdad pues ayuda mucho. Así que todas las personas que tienen problemas con su glucosa, se lo súper recomiendo, pero tiene que ser el aceite prensado en frío de lino o linaza, que es lo mismo, y debe estar refrigerado. Nosotros nos tomamos una cucharadita por las mañanas y lo mezclo con mi fibra, con mi vitamina C, o sea, en líquido, ¿no? Ya lo último que me queda del vasito, le pongo ahí la cucharadita. Inclusive a mi perrita le estoy dando también una cucharadita de este aceite de lino, de omega 3, pues para que le ayude para su diabetes, aparte de su insulina, ¿no? Y bueno, con esto voy a finalizar la clasecita del día de hoy. Y ahora nos vamos a ir directamente al tema de encuentros existenciales, así que pues estén listos ahí con su papel y lápiz para que escriban la lección de hoy. 10 de la mañana con 41 minutos. Vamos a comenzar con el segmento de encuentros existenciales. Continuamos solamente con las lecciones del libro Un Curso de Milagros. Y hoy vamos a hablar de la lección 271, que se titula Hoy solo utilizaré la visión de Cristo. Pero antes de la lección, viene una hoja que nos habla de qué es el Cristo. Y ahorita les voy a leer los primeros dos párrafos, ¿ok? Aquí damos inicio a Encuentros Existenciales. ¿Qué es el Cristo? Cristo es el Hijo de Dios tal como Él lo creó. Cristo es el ser que compartimos y que nos une a unos con otros y también con Dios. Es el pensamiento que todavía mora en la mente, que es su fuente. No ha abandonado su santo hogar ni ha perdido la inocencia en la que fue creado. Mora inmutable para siempre en la mente de Dios. Cristo es el eslabón que te mantiene unido a Dios. Y la garantía de que la separación no es más que una ilusión de desesperanza, pues toda esperanza morará por siempre en él. Tu mente es parte de la suya y esta de la tuya. Él es la parte en la que se encuentra la respuesta de Dios y en la que ya se han tomado todas las decisiones y a los sueños se les ha llegado su fin. Nada que los ojos del cuerpo puedan percibir lo afecta en absoluto, pues aunque su padre depositó en él los medios para su salvación, él sigue siendo, no obstante, el ser que, al igual que su padre, no conoce el pecado. Y bueno, aquí, al leerles qué es el Cristo, me voy a pasar directamente a la lección. Hoy solo utilizaré la visión de Cristo. Cada día, cada hora y cada instante, elijo lo que quiero contemplar, los sonidos que quiero oír y los testigos de lo que quiero que sea verdad para mí. Hoy elijo contemplar lo que Cristo quiere que vea. Hoy elijo escuchar la voz de Dios, así como buscar los testigos de lo que es verdad en la creación de Dios. En la visión de Cristo, el mundo y la creación de Dios se encuentran y se unen, y según se unen, toda percepción desaparece. La dulce visión de Cristo redime al mundo de la muerte, pues todo aquello sobre lo que su mirada se posa no puede sino vivir y recordar al Padre y al Hijo, la unión entre creación. Padre, la visión de Cristo es el camino que me conduce a ti. Lo que Él contempla restaurará tu recuerdo en mí. Y eso es lo que elijo contemplar hoy. Y bueno, está aquí muy bonito tanto qué es el Cristo como la lección. No voy a ahondar en el tema del escrito, pero sí en la lección. Hoy solo utilizaré la visión de Cristo. Hemos hablado en otras ocasiones o en muchas ocasiones, ¿no?, que cada momento que nosotros vivimos, cada instante que nosotros tenemos es una oportunidad. ¿Para qué? Para transformarnos, para aprender de la vida, para cambiar nuestra percepción de lo que estamos sintiendo. ¿Y qué es lo que nos dice ahorita? Cada día, cada hora y cada instante, elijo lo que quiero contemplar. O sea, somos responsables de lo que queremos observar en la vida. Somos responsables de los sonidos que queremos escuchar, ¿ok? Y somos los testigos de lo que queremos que sea verdad para nosotros. O sea, podemos escuchar sonidos, podemos escuchar gritos y va a depender de nosotros qué es lo que estamos escuchando. Probablemente digamos, ok, póngale que están escuchando insultos o la locura en sí, ¿no? Entonces uno dice, ok, estoy escuchando la locura, pero no me voy a hacer partícipe de ella. O sea, no me voy a, a formar parte de eso, ¿no? Que si alguien insulta y le contesto y lo veo como un insulto, no voy a formar parte de esto. Voy a observar que estoy escuchando la locura, pero que yo no me hago parte de ella, ¿no? Al igual que qué es lo que queremos ver, cuál es la verdad que queremos ver en nuestra vida. Aquí se nos está dando la responsabilidad de asumir de que nosotros somos totalmente los responsables de lo que estamos sintiendo, de lo que estamos viendo, lo que estamos escuchando y lo que estamos observando, ¿no? Y al hacer esto, pues va pues obviamente en unión con lo que es el Cristo. Cristo obviamente es el eslabón que nos mantiene unidos a Dios. Es el que está en nuestra fuente y que nunca se ha ido. Tal vez nosotros lo vemos como una entidad, ¿no? Lo vemos como alguien fuera de nosotros, alguien externo, alguien alejado a nosotros. Y no recordamos que forma parte de nuestra fuente. Entonces, nos dice que tu mente es parte de la de Él, de Cristo. Y esa parte, en esa parte es donde se encuentra la respuesta de Dios. ¿Cuántas veces nosotros, tal vez enojados o estresados, queremos respuestas? ¿Ustedes creen que vamos a escuchar las respuestas estando enojados y estando estresados? No, porque vamos a querer una respuesta como nosotros la imaginamos ya con anticipación. Es decir, yo quiero la respuesta, pero quiero que venga esto y se me manifieste y me diga, o que venga una persona y me diga, esta es tu respuesta, ¿no? No la vamos a ver ni la vamos a escuchar, porque ya tenemos en nuestra mente algo que queremos y no estamos abiertos a la verdad, no estamos abiertos a las verdaderas respuestas. Cuando uno dice, qué bien, estoy feliz y qué bien me está yendo. ¿Por qué? Porque va de acuerdo con lo que uno está esperando, con lo que uno está pensando. Pero ¿qué pasa? Que cuando las cosas no suceden, cuando uno está esperando algo o está pensando que le suceda, uy, no, qué infeliz soy. No, mira, las cosas no me salen. ¿Por qué? Porque no van de acuerdo a los pensamientos que uno tiene. O díganme lo contrario ustedes. Cuando están felices, ¿es por qué? Porque la mayoría de las veces están sucediendo las cosas que ustedes esperaban, ¿no? Pero no, así no es la vida. La vida es una oportunidad para que seamos felices en cada instante, en cada momento, en cada hora, en cada día. No porque estén sucediendo las cosas que uno se estaba imaginando, que por casualidad sucedieron. Hay que aprender a aceptar y a fluir con la vida, con lo que nos da, con lo que nos muestra, con lo que se está presentando, no con lo que uno quiere, no con lo que uno desea, no con lo que uno añora, porque nos podemos quedar esperando toda la vida y probablemente no llegue. Es como decir, voy a ser feliz hasta que me jubile, o voy a ser feliz hasta que mis hijos ya crezcan y tengan sus propios hijos. ¿Por qué? ¿Por qué aplazar la felicidad? ¿Por qué aplazar tu tranquilidad? ¿Por qué aplazar tu paz? Si todo está disponible en cada instante que tú estás existiendo. He hablado constantemente en esta semana de la gratitud. Y yo creo que hoy, siendo 28 de febrero 2025, finalizando el mes, el día de hoy, pues yo creo que podemos hacer, ¿no?, una lista, y no una lista escrita, sino simplemente una lista tal vez mental, en la que podemos agradecer, por lo menos agradezcan 10 situaciones o 10 cosas en su vida, para que sean conscientes de las cosas que se tienen y que se valoran. Yo creo que la primera sería que estamos existiendo, ¿no? El que estemos existiendo aquí nos da otra oportunidad, pues, para recordar y reconocer la felicidad de nosotros, para reconocer el amor y la paz y la dicha en nosotros. Entonces, ¿para qué? Para que el día de mañana o en otro instante de nuestra vida, podamos seguir practicando la gratitud y podamos aprender a aceptar lo que se nos muestra, lo que se nos da, con lo que se nos da. No tratemos de cambiar la situación, más bien tratemos de aceptarla y de cambiar nuestro enfoque en lo que estemos enfocados y que no nos esté pues ayudando, porque de nosotros depende, como nos dice la lección, que nosotros elegimos lo que queremos contemplar, los sonidos que queremos oír y los testigos de lo que queremos que sea verdad para nosotros. Entonces vamos a poner la responsabilidad en nosotros y vamos a estar de acuerdo con ello, agradecidos y felices de que lo que estemos viviendo, como lo estemos viviendo, sea parte de nuestra vida. No hay que verlo como desgracias, al contrario, como dice el Sadhguru, si te caes 100 veces, pues tendrás 100 oportunidades de aprender. Pero si nos caemos 100 veces y de las 100 veces nos quejamos en todas, entonces ¿qué estamos aprendiendo? Seguimos con lo mismo. Hoy solo utilizaré la visión de Cristo. Esa es la lección del día de hoy que nos invita a que no empecemos a ver nuestra vida a través de nuestro ego o a través de nuestros pensamientos. Y si lo hacemos, vamos a recordar la lección. Por eso les invito a que lo escriban o que lo graben ustedes ahí en su WhatsApp y digan: hoy solo utilizaré la visión de Cristo. Hoy solo utilizaré la visión de Cristo. Y ahorita ya les leí qué es el Cristo, ¿no? Y aquí vamos a finalizar Encuentros Existenciales. Recuerda que hay tristezas que son como el cauce de los ríos, se deslizan suaves y bajan por tu vida sin detenerse ante los obstáculos, para luego desembocar en las playas de tu futura alegría. Cuando notas que tu mirada pierde el brillo, como el atardecer, recuerda, al llegar la mañana, el sol hará que tu hoy sea el inicio de algo totalmente nuevo. Espera el mañana con la cabeza bien erguida. Continúa simpatizando con la vida aun cuando el sol no brille.

principio fue una broma, luego la verdad se asoma, intercambiamos sonrisas. Once de la mañana con 6 minutos. Ya regresamos, ya hemos regresado para despedirnos. Llegamos al final del programa del día de hoy. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este viernes y en el transcurso de toda esta semanita y en el transcurso de todo este mes de febrero. Mil gracias a cada uno de ustedes. Los espero el próximo lunes, el próximo mes, si Dios quiere, en punto de las 9 a 11 de la mañana. Los invito a que sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Y las personas que se perdieron el programa de Venus vs Marte, los invito a que hoy no se pierdan la repetición. Estuvo muy chistosín. Se trató del amor y la amistad en la era digital, o en tiempos de la era digital. Entonces se habló un poquito de lo retro de hace años, ¿no? De cómo empezó el amor por el internet. Bueno, de experiencias propias. Y bueno, ahora sí, me despido. Los invito a que sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Estuvieron escuchando su programa Con el Pie Derecho. Y pues, algo más les iba a decir, por eso corté esta parte. Bueno, la repetición de este programa, 12 del mediodía, grabación el día de mañana, grabación de Venus versus Marte, hoy a las 2 de la tarde. Ahí van a poder escuchar la grabación a la hora que ustedes quieran. Y pues me despido ahora sí, su amiga y servidora Janet Flores. Estuvieron escuchando su programa Con el Pie Derecho en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Y recuerden, tener una sonrisa en su rostro para que el día sonría contigo. Bye bye.